Estos son los titulares del domingo 14 de agosto. Una tormenta tropical y una masa de aire húmedo provocan lluvias torrenciales en Japón. El presidente de Ucrania propone la prolongación de la ley marcial y la movilización militar. El Producto Interior Bruto de Rusia se contrajo un 4% interanual en el segundo trimestre del año. Iniciamos este boletín informativo de NHK World Radio Japón en la voz de Eduardo López Herrero. La tormenta tropical Meari, o tifón número 8, según el sistema japonés, produjo lluvias torrenciales en la isla Izu-Oshima, al sur del centro de Tokio. Asimismo, la Dirección de Meteorología de Japón informó que la tormenta llegó en la noche del sábado a las costas de la península de Izu, prefectura de Shizuoka. A las 9 de la mañana del domingo se encontraba frente a la costa este de la región de Tohoku, desplazándose en dirección noreste a unos 45 kilómetros por hora. Los meteorólogos explican que una franja de nubes de lluvia formada sobre la isla Izu-Oshima causó copiosas precipitaciones en la noche del sábado. En el periodo de 24 horas hasta las 9 de la mañana del domingo se registraron 311,5 milímetros de lluvia, un máximo histórico para la isla. La cifra supera en más del 50% la media para todo el mes de agosto. Los meteorólogos también señalan que las condiciones atmosféricas se desestabilizaron en una amplia zona del norte al oeste de Japón debido al aire húmedo que fluye desde el sur. El riesgo de deslizamientos de tierra está en aumento a causa de las fuertes y continuas precipitaciones en varias partes de Honshu, la mayor isla de Japón, además de las islas Izu. Se anticipan hasta 120 milímetros de lluvia en un periodo de 24 horas hasta la mañana del lunes en las islas Izu, 100 milímetros en la región de Tokai, 80 milímetros en las regiones de Tohoku, Hokuriku y Kansai y 60 milímetros en la región de Chugoku. Se recomienda a los residentes mantenerse alerta ante la posibilidad de deslizamientos de tierra, crecida de ríos, inundaciones, caída de rayos, fuertes ráfagas de viento y tornados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presentó el viernes ante el Parlamento proyectos de ley para prolongar hasta noviembre la ley marcial y la movilización militar general. Ambas expiran el 23 de agosto. Si se aprueban, se continuará prohibiendo la salida del país a los hombres de entre 18 y 60 años. Zelensky tomó la medida mientras el ejército ucraniano se prepara para una larga guerra contra las fuerzas rusas. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el sábado que sus fuerzas destruyeron un lanzacohetes múltiple HIMARS y un depósito de municiones en la provincia de Donetsk, este de Ucrania. El lanzacohetes fue proporcionado por los Estados Unidos. Las fuerzas ucranianas están llevando a cabo contraataques en un intento por recuperar zonas ocupadas en la sureña provincia de Jersón. Para ello, están utilizando armamento suministrado por Occidente. Según se informa, un alto mando militar ucraniano dijo que las fuerzas de su país tienen la capacidad de atacar casi todas las rutas de abastecimiento rusas en el sur. Entretanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condenó a Rusia por bombardear repetidamente la central nuclear de Zaporilla. Los ataques a la planta en el sudeste de Ucrania comenzaron el 5 de agosto. En un mensaje de vídeo publicado el sábado, Zelensky afirmó que las fuerzas rusas se ocultan detrás de la central para atacar localidades cercanas con artillería y que bombardean constantemente el territorio alrededor de la planta como medio de provocación. Advirtió que cada soldado ruso que dispare a la central o ataque otro objetivo bajo la protección de la misma debe comprender que eso lo convierte en un blanco especial para Ucrania. Moscú, por su parte, sostiene que es Ucrania la que está atacando la central nuclear, que es una de las más grandes de Europa. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. La economía de Rusia se contrajo un 4% interanual en el segundo trimestre de 2022. Esto se da después de que Moscú fuera objeto de sanciones por parte de Occidente en respuesta a la invasión de Ucrania. El viernes, el Servicio Estatal de Estadísticas de Rusia hizo público el dato del Producto Interior Bruto del país en el trimestre de abril a junio. Es la primera contracción desde el primer trimestre de 2021, cuando la economía se vio afectada por la pandemia del coronavirus. Las ventas mayoristas cayeron un 15,3%, las minoristas un 9,8% y la producción del sector manufacturero un 3,3%. Los analistas señalan el impacto de las sanciones y subrayan el hecho de que varias compañías extranjeras se han retirado del mercado ruso. Entretanto, la economía rusa parece estar respaldada por la exportación de energía. La Agencia Internacional de la Energía ha dicho que los ingresos de Rusia provenientes de la exportación de petróleo crudo aumentaron en junio respecto al mismo mes del año pasado debido a la subida de los precios. El ente también señaló que las exportaciones rusas a Europa, los Estados Unidos y Japón han descendido desde el inicio de la invasión, mientras que las destinadas a China y la India han aumentado. Las autoridades de Taiwán inauguraron un centro de investigación y desarrollo de vehículos aéreos no tripulados. El centro, en el que colaboran los sectores industrial, gubernamental y académico, se encuentra en el condado de Chiayi, en el sur de Taiwán. Incluye instalaciones establecidas por fabricantes de drones, por dependencias del Ministerio de Defensa y por universidades. Su propósito es explorar tecnologías de avanzada para drones, combinando la inteligencia artificial y otras áreas. El sábado se celebró la ceremonia de inauguración. Estuvo presente la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, así como el ministro de Defensa y otras autoridades. Tsai declaró que la invasión rusa de Ucrania puso de relieve la importancia de los vehículos aéreos no tripulados y que espera que el sector de los drones crezca en importancia. Aparentemente, Taiwán busca acelerar los preparativos para establecer por cuenta propia un sistema de producción en masa de drones de altas especificaciones en momentos en que China incrementa su presión militar sobre la isla. China posee una gran porción del mercado de drones comerciales, pero las autoridades y fabricantes taiwaneses consideran que están en expansión las oportunidades para Taiwán por la seguridad y fiabilidad de su cadena de suministro. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Radio Japón. Muchas gracias por su atención.